vacaciones de invierno de les peques, que no hay clases, se han tomado el receso invernal, así que estamos en vacaciones de invierno y aprovechando esta situación de que estamos en vacaciones invierno y hay que hacer cosas, hay que aprovechar, se va a la escuela. Exactamente, hay que aprovechar, y qué mejor que aprovecharlo de la mejor manera posible, que es teniendo algo para ir a ver, para ir a disfrutar, para ir a reírse un poco, para ir a reflexionar también, ¿por qué no? Y es lo que venimos a traerle a nuestra audiencia en este momento aquí en Radio La Mosquitera. Vamos a tener una entrevista con Adolfo Lanzavecchia en el marco de las vacaciones y los títeres de la tía Tomasa. ¿Cómo estás, Adolfo? Aquí del estudio de La Mosquitera te saludo, Martín y Lali. Hola, Martín, Lali, muy buenos días. Así es, como ustedes dicen, preparándonos ya para comenzar esta semana en la nave cultural con la propuesta de Teatro de Títeres, Lorena y el Pirata de Lata, para toda la comunidad mendocina y del Gran Mendoza, por supuesto, y para toda la audiencia de La Mosquitera. Hermoso, Adolfo, y contanos particularidad de este elenco. Es que es un elenco familiar y con 33 años. Ay, sí, por Dios. Es increíble, no sé en qué momento se pasaron tantos años. Hay que sumarle prácticamente dos más ya. Y, un 35, sí, podríamos decir. Sí, casi que sí. Es un elenco familiar porque nació así, por suerte se mantiene. Si bien yo soy la cara visible que se presenta con las funciones, pero bueno, está la dirección, que la hace una de mis hijas, la Ailín, la técnica, que la hace otra de nuestras hijas, Radien y Agustín. Después está el Nacho, que nos ayuda con el tema de la comunicación. Y bueno, la dramaturgia, la organización, la puesta y todo eso, de alguna manera participamos todos. Así es que, bueno, es un emprendimiento que tiene muchos años y que apuntamos al teatro de títeres específicamente, pero también teniendo en cuenta que hay que hacer una actividad social, que tenemos que intervenir en lo político-cultural. Y bueno, a través de talleres, a través de propuestas virtuales, a través de la música, de la poesía, del juego, un poco integrando todo esto para tener un impacto social y cultural en la comunidad donde estamos. Y bueno, hoy nos toca estar en la nave cultural para presentar esta obra que también tiene ya muchos años y nos acompaña como el caballito de batalla, digamos, del elenco. Perfecto. Y Adolfo, comentanos un poquito de qué trata la obra, con qué se va a encontrar la gente que vaya a disfrutar del espectáculo. Bueno, la obra propone una mirada del amor a las diferencias, específicamente a no tratar a la fealdad como algo discriminatorio, y a las discapacidades, porque el pirata diente de lata es un pirata discapacitado, le falta un ojo, no tiene las patas, le falta una mano, es más, es de goma espuma el pobre, así que imagínate toda la discapacidad que tiene. Pero bueno, un poco ese es el planteo, y que por más que uno tenga un problema de discapacidad, que no solamente puede ser física, también puede ser emocional, económica, política, cultural, cualquier tipo de discapacidad, bueno, aparece el amor de alguna manera como el elemento que tracciona y supera esa situación. Así es que la gente se va a encontrar con ese mensaje desde la dramaturgia, desde lo emocional, digamos, y se va a encontrar con una pantomima, con canción en vivo, con los títeres de boca, títeres de varilla, con una apuesta muy interactiva que le propone al público participar. Así es que, bueno, un poco eso sería así en general el tema de la obra de Florena y el Pirata de Dente de Lata, pero bueno, lo bueno sería que vengan a verla. Y también rescata el tema de las cartas que escribíamos cuando éramos chiques nosotros. Hay niñas que no conocen de cartas, o conocen poquito. No. Claro. Así que eso es un poco también la idea, ¿no? rescatar la escritura, la escritura mano alzada, digamos, ¿verdad? A través de las cartas. Y les proponemos que después nos manden alguna carta, con un dibujo, con un texto. Así es que, bueno, un poco esa es la situación, digamos, la idea que ofrecemos para la comunidad. El de qué va. Y en este sentido, ¿vamos a encontrar la obra desde qué días, en qué horarios, como para quien está escuchando y dice quiero ir? Buenísimo. ¿Cómo puedo acceder? Bueno, vamos a estar a partir de hoy lunes 17 hasta el sábado 22, todos los días, a la misma hora, 16 horas, en la sala 2 de la nave cultural, con varias propuestas más que hay, y actividades artísticas y lúdicas. Entre esas está la obra de Títeres Nuestra, de Florena y el Pirata. Entonces, en la sala 2 de la nave cultural, a las 16 horas, y las entradas se consiguen por entrada web. Así que, bueno, esa es la información, digamos, para poder venir a vernos. Hermoso, vamos todos, te avisamos. Bueno, vas a tener algún par de grandulones sentadites ahí. Sí, te cuento que la gente adulta disfruta muchísimo del espectáculo. Es increíble. Yo creo que lo disfrutan más que los niños, o en un mismo nivel, porque ellos disfrutan de ver a los peques, a sus hijos, hijas, hijes, nietas, y aparte disfrutan ellos mismos. Así que bienvenidos los adultos al Teatro de Títeres, que nos hace tan bien. También es un momento, Adolfo, que uno piensa cuando va a ver este tipo de obras, que uno también puede volver a ese mágico mundo, ¿no? Que muchas veces queda relegado por cuestiones de cotidianas, de vida, pero yendo a ver estas obras de teatro, uno las disfruta porque puede volver a ese mundo mágico que nos puede brindar el teatro, y en este caso en el teatro para niñes, que muchas veces tiene eso, ¿no? Que nos brinda esa capacidad de imaginación, de ver otras cosas que cotidianamente los adultos estamos a veces suprimiendo. Sí, sí, tal cual. Es como lo dices vos, y eso pasa en todas las disciplinas del arte. Así que invitamos a que nos apoyemos en cualquier disciplina artística, pero ya que estamos en el Teatro de Títeres, con mayor intención. Y sí, es una cuestión que lo dejamos porque la sociedad, lamentablemente, que somos nosotros mismos, nos alejamos, sin querer o a veces queriendo, de lo que es la actividad artística, cultural, de la lectura, de las rimas, de las serenatas, de jugar. Y bueno, así que bueno, las vacaciones son un motivo y un momento para reencontrarnos con el juego, con el Teatro de Títeres y con la familia. Así que la invitación está hecha. Y Adolfo, por último, para conocerles y seguir como todas sus intervenciones, sus movidas, ¿cómo podemos encontrarles en las redes sociales? Sí. En el Facebook sería Títeres la Tía Tomasa, o bien Adolfo Lanzavecchia, y en el Instagram también Títeres Tía Tomasa. Hermoso. Así es que esas son los contactos así más rápidos, digamos, por redes. Para conocerlo, sí, te escucho. Sí, sí, sí, digo, acuérdense de Títeres la Tía Tomasa, que es, digamos, el nombre como más que más suena como elenco, así que, bueno, genial. Ahí entren y podrán ver nuestras actividades. Incluso también les pedimos a la gente que compartan sus fotografías, sus mensajes, sus dibujos, y bueno, para esto de traccionar la cultura del amor, del arte, a través de las redes. Bueno, excelente la invitación. Entonces, nosotros por lo menos ya vamos a ir, vamos a sacar la entrada. Vamos en bondi. Así es. Esperemos que la gente que nos está escuchando también vaya, porque la verdad que la invitación que nos está haciendo ya está, ya la compramos. Genial. Bueno. Un abrazo, buenísimo. Adolfo, y a todo el equipo, al equipo familia. Sí, sí, bueno, gracias a ustedes por esperar, que se me había roto el teléfono, nada más. Así que buenísimo que lo podemos solucionar, y gracias y saludo a la mosquitera. Un saludo. Un saludo y un abrazo grande. Bueno. Gracias, igualmente. Chao, chao. Chao. Bueno, qué lindo.